Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Ruiz Salgado. Este es el santuario que debería hoy haber sido nada más de fiesta, que debería de haber sido nada más de celebración por estas 87 ciudades que marcharon en contra del fraude y en contra de la imposición. Y desgraciadamente hoy nos hemos dedicado, porque de otra manera los medios normales, los medios convencionales, los periodistas que están en radio, televisión y en esos panfletos del PAN y del PRI y algunos del PRD, no informa nada de esto, y nosotros es nuestra responsabilidad civil, ciudadana, como lo quieran ver, nuestra responsabilidad como mexicanos, que si somos un medio tenemos que cubrir esto necesariamente. Estuvimos ya hablando con un muchacho que fue parte de la, bueno, que fue víctima también de la represión en Oaxaca. Vamos a hablar con el movimiento Yo Soy 132 en León, Guanajuato, en donde desgraciadamente hemos estado repitiendo este video, en donde en Oaxaca secuestraron a 25 personas, 24 de las cuales afortunadamente ya están libres, una todavía no, un luchador social de hace 6 años, desde los movimientos del 2006, y pues ya lo tienen fichado y no lo han liberado. En el caso de León, son 5 personas que siguen todavía presas porque dicen que no hay juez y están supuestamente consignados por disturbios en la vía pública, vimos en los videos que eso no fue, y pronunciamientos de palabras soeces. Háganme el favor, decir una grosería es un delito, no vaya a venir Satanás y se los lleve. Marcamos en este momento a León, Guanajuato, a este número que amablemente nos hacen llegar gracias a una de las ramas de los enlaces que hemos tenido a lo largo de estas campañas y precampañas y posfraudes, a Marjorie Borgia, que ahora forma parte activa de El Santuario. Déjenme ver si marqué bien. 1, 2, 9, ok, voy a marcar, vamos a ver si nos pueden contestar. Claro que usted marcó después de la claridad. Ok, me equivoqué aparentemente. Gracias. Sí, ya escuché que dices que no marqué bien, yo digo que sí. A ver, vamos a intentar sin el 1 del principio. Y luego, ok, déjenme ver si no faltan números. No, está bien. A ver, va de nuez. Estamos marcando nuevamente y no jaló. Vamos a intentar una vez más. Vamos a ver, espero que sí. No, no está entrando. Dice que no existe. Están detenidos, para recordar este dato, en Cepol, León, Guanajuato. Son 2 chavos de la organización Yo Soy 132 León, que son David Torres, que hace rato no dijimos su nombre completo, no lo teníamos, Estefanía Mata, que tampoco estaba citada en... Entonces, hacemos ya el recuento completo. Están secuestrados por las autoridades de Nuevo León, digo, las pseudoautoridades de León, Guanajuato: Tania Navarro, César de Jesús Reyes, Sibone Navarro, Elis Corona Hernández, David Torres, Estefanía Mata. Esto lo confirma el coordinador Jorge Flores, de León, Guanajuato. Todos secuestrados porque se supone que dicen las pseudoautoridades que es un delito manifestarse, y cuidado con decir una palabrota porque te secuestran un día. Se los llevan y dicen que no hay juez, y como no hay juez no los pueden liberar, cuando es función primaria de los juzgados, de los ministerios públicos, que siempre haya un maldito juez. ¿Por qué? porque pues es único, maldito trabajo. Dijo, por si sí lo hacen mal. La gran mayoría de los procesos en México se llevan a cabo sin juez, cuando se supone que eso está prohibido. Pero bueno, es su manera de reprimirlos. El juez se ha de haber ido a, no sé, a jalársela por ahí, no tengo idea. El caso es que siguen secuestrados. Estamos tratando de hacer esta llamada. Voy a volver a marcar una vez más. A lo mejor es error mío. Según yo, no me faltan números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, ok, que efectivamente el teléfono no es el correcto, que ahorita nos pasan el correcto. No, ok, está bien, sí, ya sé. Uy, señorita gritona. Bueno, mientras checamos el chat, no te preocupes, Marjorie, esperamos. Sí, estoy marcando la 477. A ver, dice que urge este video, el futuro mexicano es muy bueno. Este video es verdaderamente, me da mucho orgullo que nos mencionen en ese video. Fuera Televisa del estadio de la UNAM. Ah, caray. ¿Eso es cierto o es una idea? La jornada, 6,000 tarjetas del PRI en plan de defensa de la democracia, excelente. Los artículos de la Constitución 35 y 39 nos dan derecho de reunirnos y cambiar el mal gobierno. Pues sí, pero eso claramente no cuenta para un gobierno panista, eso es... no. Hay entrevista con Darlo con los de León. Estamos en eso, Roy, muchísimas gracias. El juez está cuchiplanchando, pues, ven ustedes. A ver, Danro, a ver, vamos a ver, parece que lo tenemos por este otro lado. A ver, pues, el que venga primero, es entre más rápido mejor. Con Danro, a ver, lo que pasa es que ya no sé si Danro es la misma persona o es otra persona. A ver... Dan, santo, pélame, ¿qué hago, Danro? O sea, necesito que me des número de Skype o cómo le hacemos, o un número de teléfono. Dice, Darlo tiene entrevista, lleva como 30 minutos. A ver, santo, convoca a SOS México para hacer ruido. Pues tenemos que marchar a lugares más... más emblemáticos. Ya no se puede seguir marchando al Zócalo, ya no se puede seguir marchando al Ángel. Se tiene que sitiar, se tiene que cercar el Trife. Ya es necesario, ya es urgente. Dice, santo, eres un Paco Huerta. Híjole, perdona la ignorancia, no sé quién es Paco Huerta. Ahora sí, a lo mejor pequé muy feo de ignorante. Perfecto, entonces sí es la misma persona. Entonces, Danro, te están tratando de contactar a través de Marjorie. Santo, ¿te va a dar diabetes? Pues espero que no. Pélame por Skype. Ah, por Skype ya. Mira, qué eficiencia. Ok, ya. Bueno, ese no creo que sea. Ah, ya. Ya sé quién eres. Ok, perfecto. Danro, te suplico... me agregues en la otra cuenta, te la voy a dar por aquí, porque en esta cuenta no puedo hacer enlaces. Si me puedes, qué bruto, fíjense. Y sí, vi tu mensaje, pero pues, tengo 75 nuevos, no sabía que eras tú. Perdona, Danro. Si me puedes agregar en esa cuenta, y ahí puedo. Ok, es una amiga. Ok, entonces va a ser a través de celular, ¿está bien? O bueno, si es número de casa, mejor, me sale más barato, pero si es necesario celular, no importa. Ok, esperamos el número, muchas gracias, Danro. Ok, ya. Ya entiendo. La chica se llama Bianca, ay, qué bueno, es número de casa, entonces podemos... movernos, sí, por supuesto, esperamos, Danro, muchísimas gracias. acudir a instancias internacionales. Las instancias internacionales no los van a liberar de nada. Claro que hay que acudir a ellas, definitivamente, pero ellos no van a liberarnos de lo que nosotros no lo hagamos. Necesitamos cercar el trife. Es necesario cercar el trife. ¿Qué pasó en Morelos? Pues pusimos ya la marcha, está publicada la marcha, la mega marcha en Cuernavaca. Vamos a marcar entonces a esta persona que estuvo en esta represión a manos de los pseudo de las pseudo autoridades en León, Guanajuato. Entonces marcamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números. Ok, muy bien. Marcamos entonces. Muchísimas gracias, Danro, por la paciencia. Sí, perdón, Bianca. Hola, Bianca. Habla Ruiz Salgado del Santuario. Sí, te aviso. Muy buenas noches, Bianca. Blanca, bueno, espérame, no. Bianca, ya te estaba cambiando Bianca. el nombre, perdona. Bianca, pues nos informan que tú estuviste presente en esta espantosa represión de la que fueron víctimas los manifestantes allá en León, Guanajuato. Sí, claro, ahí estuve. Bueno, hemos estado revisando los videos y te pido me corrijas si está mal la información que estamos dando y nos precises exactamente qué fue lo que pasó. Hasta donde tenemos entendido, ustedes estaban manifestando en esta avenida que, según sé, se llama López Mateos, en donde ya habían marchado dos ocasiones. Ahora se les ocurre a la Policía Municipal de León que los subieran a la banqueta a la fuerza y de repente, sin deberla ni temerla, se llevan. De hecho, teníamos entendido primero que eran cinco personas, pero tenemos aquí ya seis nombres de personas que están, pues, prácticamente secuestradas porque dicen que para colmo ni siquiera hay juez. ¿Qué pasó realmente? Pues bueno, ya anteriormente habíamos hecho una marcha y nos habían, con tránsito, habíamos cruzado bien López Mateos hasta llegar a la presidencia, pero esta vez, desde que estábamos en el arco de la calzada, había muchos policías y no sé qué, pero aún así decidimos continuar. Y ya llegar a López Mateos, nos dijeron que nos subiéramos a la banqueta y eso hicimos. Pero hubo personas que sí se bajaron a la banqueta y de repente lo subieron a las camionetas de la policía. La mayoría eran mujeres, yo vi que se llevaron a tres mujeres y entre todos los policías las iban subiendo hacia arriba y se las llevaron. Eso fue lo que pasó y ya no supimos qué pasó y cuando ya seguimos marchando y llegamos a la presidencia, ahí detuvieron a otras dos personas ahí. Ah, ok, o sea, fíjate, ¿tú conoces los nombres? No, no conozco Ah, los nombres. ok, Yo nada más, entonces, bueno, yo los vi que se llevaron a las chavas, tengo ok. hasta fotos y eso es, Sí, que se porque llevaron a estas chavas. en la camioneta se llevaron entonces a Tania Navarro, César de Jesús, Siboney, Elis Corona y Davidson, efectivamente, tres chicas y dos muchachos. Y luego, estas dos personas que están en el Cepol, León, Guanajuato, dos chavos que se los llevaron enfrente de la presidencia. Sí, se lo llevaron enfrente, ahí estábamos, habíamos llegado y empezamos a hablar de eso, de los chavos que se habían ido y empezábamos a averiguar, no nos íbamos a dejar solos y de repente se llevaron también a estos dos chicos. ¿Qué estaban haciendo los dos chicos que llegaron a la presidencia? Bueno, los que llegaron O con sea, todos ustedes. pues llegamos ahí a como lo habíamos hecho anteriormente, a pues ahí a decir nuestra y nuestras propuestas y todo, claro. Y empezamos a hablar sobre los que se habían llevado y vamos a averiguar dónde estaban y todo, uh-huh. Y de repente se los llevaron, así. También policías municipales. Uh-huh. Sí, porque de repente nos empezaron a rodear todos los policías y eso, y lo que hicimos fue sentarnos y ya, pero no, nos empezaron a rodear, ya después empezó a llover, y cuando terminó la lluvia, de todas formas, por todo el centro estaban las patrullas, había muchos policías y eso. ¿Les dijeron algo, les gritaron algo, les pidieron algo, o así nada más llegaron y se los... Bueno, esto de que los encerraron, o sea, ustedes ni siquiera podían abandonar el lugar. Al principio no, porque había muchos policías, pero ya de repente ya se empezaron a ir, y lo que hicimos fue, pues, empezar a irnos así en grupos, uh-huh. Por si nos detenían después saliendo de la plaza principal. Ok. Pero sí, pues sí, casi estábamos como sitiados ahí, o sea, había mucho policía, cosa que anteriormente en la otra marcha en la que habíamos ido, no, solamente nos habían custodiado uh-huh. Hasta la plaza, bueno, hasta todo López Mateos, llegar a la plaza, y ya después habían los que normalmente tienen que haber, pues, que cuidan ahí en la presidencia, pero esa vez sí hubo demasiados policías, demasiadas patrullas. En aquellas ocasiones anteriores, ¿los habían estado acompañando policías de tránsito o policías sí, municipales? Policías de tránsito, que nada más nos abrían paso para pasar. Y ahora sí fueron municipales. Sí, ahora sí fueron municipales. Entonces, lo único que realmente hicieron estas personas que se llevaron, los primeros que se llevaron, fue atreverse a estar en la calle, que por cierto, no les negaron, bueno, según vimos los videos, en ningún momento se los negaron, de hecho se pasaron como si nada, nunca vimos que forcejearan, nunca vimos nada. Tú te percataste que hubieran, porque está, fíjate, la torpeza que nos indican, que dicen que están detenidos por supuestos disturbios en la vía pública y por pronunciamientos de palabras soeces. Por decir groserías. ¿Tú escuchaste o viste algo de esto? No, no hubo disturbios en la vía pública. Y las palabras oeces, pues, no eran dirigidos a los policías, ¿no? Y íbamos protestando como normalmente, pues, se hace a Peña Nieto, pero ningún motivo. Ya hasta después, cuando vimos que se llevaban estas personas, entonces sí, entre todos, pues, empezábamos a gritar que lo soltaran y todo eso. Claro, claro, claro. ¿Tienes idea de si se va, bueno, cómo los están buscando? ¿Ya les avisaron a sus padres algo de, o qué dice el movimiento? ¿Qué es lo que les dijeron a todos ustedes ya antes de irse? ¿Qué es lo que les dijo el movimiento? Nos dijeron que fuéramos mañana a las 10 de la mañana a Derechos Humanos, que está por López Mateos y Mariano Escobedo a denunciar, pues, los hechos, porque si no, no tuvieron por qué habérselas llevado ni nada. Claro. Y sobre todo, los dos chicos de presidencia, ¿qué razón pueden tener? Nada. Estaban manifestados. Sí, se los llevaron así, nada más porque empezamos a hablar sobre los que se habían llevado y que los íbamos a buscar y todo, y se los llevaron. Así de repente interrumpieron lo que ustedes estaban hablando y se los llevaron. Y se los llevaron. Creo que lo hicieron a manera de provocación para que todos empezáramos a hacer disturbios y todo eso, pero no, lo que hicimos fue sentarnos ahí y pues se los llevaron, pero no sé, como que siento que fue como una provocación por parte de los policías para ver qué hacíamos. Claro. O sea, si íbamos en bola contra ellos y tener el pretexto de golpearnos y eso, cosa que no hicimos. En el caso de la represión de Oaxaca, que también desgraciadamente sufrieron hoy 25 manifestantes, ¿se puede entender de alguna manera que están ahorita las fiestas de la Guelaguetza y que no querían que hubiera ningún manifestante y parece que ese es el pretexto absurdo de la represión de Oaxaca. ¿Hay algo similar en León que pudiera ser la razón para este cambio tan raro, o alguna declaración del alcalde de León o algo que les hubiera hecho pensar que esto se pudiera dar? Pues no, porque ya anteriormente ya las otras marchas que habíamos hecho las habíamos hecho pacíficamente y todo había salido bien. Íbamos a, hacíamos el recorrido que era del Arco de la Calzada a López Mateos hasta la plaza principal y todo y había sido bien, en calma. Es la tercera marcha que hacemos y hasta ahorita que pasan ese tipo de cosas nos sorprendió un poco, Sí, porque pues sí. no, anteriormente las otras dos ocasiones que habíamos marchado no había ese tipo de cosas hasta hoy. Sí, realmente nos había, bueno, hemos publicado algunos videos de esas marchas y súper tranquilas. Efectivamente, yo recuerdo precisamente, pues sí, a los de tránsito, pero sin interferir en absoluto. No habían interferido, nada más nos custodiaban porque por ahí pasa como un metrobús, que le llamamos la oruga, y pues se detenían y eso y íbamos bien. Era todo lo que hacía el tránsito hasta llegar hasta Presidencia y ahí ya decíamos nuestras propuestas y todo y ya, pero hoy sí nos sorprendió, pero estuvo todo siempre raro desde que estábamos en el Arco de la Calzada, que empezó a haber mucho movimiento y el líder de Dios 132 nos había dicho que empezáramos a grabar porque se respiraba una atmósfera muy de muchas policías ahí. Sí, y municipales, o sea, no es lo mismo. Municipales y todo, sí. Sí, la actitud verdaderamente agresiva, metiéndose entre ustedes, se ven los videos verdaderamente, sí, se sentía que estaban fuera de lugar por completo. Por último, ¿viste mujeres policías? Sí, había mujeres policías, la mayoría eran hombres, pero sí había mujeres policías. De Porque hecho, cuando estábamos allá en la plaza, una chava, bueno, no la conozco, pero había dicho que ella había empezado a grabar cuando se llevaron a las chavas y una mujer policía la agredió, la hizo a un lado para que lo siguiera grabando. grabando. Sí, porque precisamente una mujer policía es la que puede hacer una detención. En todo caso, un hombre no puede hacerlo. Entonces, el hecho de que estén grabados ya es ya de entrada ya es una penalización. Hasta donde yo tengo entendido, a lo mejor me equivoco, pero según yo así es. Sí, es que cuando detuvieron a las chavas, o sea, eran como cinco policías las que las estaban subiendo arriba de la camioneta. Sí, eso es ilegal. Eso Sí, bueno, es. ahí se ven los videos donde las están forzando a subir a la camioneta y son policías hombres los que lo hacen. Entonces, por lo pronto, van a estar ustedes mañana supongo que la Defensoría de los Derechos Humanos o Comisión Estatal, ahí en León, sobre los chicos. ¿Qué han sabido ustedes sobre el movimiento? ¿Qué va a ser? Bueno, ok, hasta el momento nosotros sabemos que van a estar atrapados, secuestrados, supuestamente detenidos por decir Sí, los van a palabrotas. tener 24 horas, por lo que sé, 24 horas por los cargos de disturbios y de palabras soeces, esos son los cargos. Y no, creo que no tienen derecho a fianza, fue lo último que supe. Sí, es lo que nos estaban diciendo. Con respecto a ellos, ¿sabes si se va a levantar alguna denuncia por la brutalidad? Porque además hay un video en donde a la primera chica, la de Rosa, la azotan contra la camioneta. Bueno, locos, locos los señores estos. Sí, las golpearon y eso. Y pues íbamos a ir a los derechos humanos y allá donde las tengan, pues a que o sea, las liberen y eso. Claro. Pues, pues mira, me tranquiliza por un lado que tengan esto bajo cierto control y que vayan ustedes a movilizarse, que no vayan a, Bueno, sobre todo el valor, y verdaderamente los aplaudo, los congratulo, les agradecemos el valor de haberse enfrentado a estas personas, de no haber caído en esas provocaciones que desgraciadamente les está costando hoy su libertad. Afortunadamente, parece que un día hay que luchar mañana para que nada más sea ese día. Y pues aquí estamos, vamos a difundir esto en todo lo posible y vamos a seguir. No, no nos podemos dejar. Y felicidades por lo que hicieron hoy, felicidades por su valor, porque no se han dejado amedrentar, porque además después de que se habían llevado ya cinco, todavía siguieron. Y estos señores como que quisieron seguirlos toreando, les quitaron a otros dos y de todas maneras ustedes siguieron. Nuestros respetos enormes y a seguir distribuyendo esta información. Muchísimas gracias, Bianca. Sí, de nada, igual. Gracias por difundir aquí a nuestros compañeros y todos que se los llevaron. Y ojalá pases pues la noche más tranquila posible después de esta espantosa situación. Y gracias por compartirnos, insisto, por seguir luchando. Sí, gracias. A ti muchísimas gracias. Pasa buena noche. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Salud. Bueno, pues es la compañera Blanca de León, Guanajuato, que nos corrobora que efectivamente toda la versión que hemos estado dando, pues coincide con la realidad, coincide con lo que en verdad pasó, que los videos pues nos dejan muy claro lo que sucedió en León, Guanajuato. Tenemos que distribuir estos datos, no nos podemos quedar callados, es nuestra labor como medio de información, esto es nuestra labor como partes, todos los que estamos aquí en el santuario. Yo quisiera seguir, me tengo que ir. Honestamente, no quiero porque hay muchísimas cosas pendientes. Hay que apoyar a León, sí, hay que apoyar a Oaxaca, hay que apoyar y sobre todo no nada más difundir estas horribles muestras de represión, sino las 87 marchas en contra de la imposición. Y pues bueno, hay que continuar, no nos pueden callar. Tenemos un visitante en este momento. Que de veras el enamoramiento que tienen con mi persona es muy simpático. Dicen que soy anónope hispano. Qué risa, verdaderamente qué risa que su lucha, en lugar de ser por su país, sea por la desinformación, sea contra una persona. Es intrascendente, estos datos ya se han difundido infinidad de veces, es intrascendente, grábenselo, pendejitos de Sinful, Mr. Pejendejo, como se quieran llamar estos pseudo seres humanos. El hecho de que ustedes difundan mis datos es completamente intrascendente. Carajo, en serio, no sirven ustedes para nada. Qué bueno que están en el santuario, qué bueno que nos vuelven a visitar los chicos de sede, estos pendejos de San Pedro. Vamos nosotros a seguir con los datos reales, los datos trascendentes, los datos que sí son importantes. Y vamos a poner esta imagen que es del responsable del narco gobierno de la ciudad de León, o por lo menos el responsable de lo que sucedió el día de hoy. Ahí les va. Déjenme lo pongo por acá. Nos lo pusieron aquí en E5. Lo tenemos hasta abajo. A ver si los pendejitos que están enamorados de mí, por lo menos se les pega un poquito estando aquí en el santuario. bienvenidos al santuario, ojalá se les pegue algo. Este señor nos dicen que es el responsable de lo que sucedió en León. Yo quiero pensar que es o presidente municipal o jefe de seguridad pública del narco municipio fallido de León, Guanajuato, en donde está prohibido, prohibido manifestarse, y Dios nos libre de que digan groserías. Efectivamente, los chavos de León no pueden aceptar ningún cargo, pero pues seguramente los están fastidiando. Es lo más probable. Tijuana también marchó hoy, sí, ya está en el santuario. De hecho, uno de los videos de la megamarcha en Tijuana en contra de la imposición. Santo, deberías de transmitir 4 horas, hay muchas noticias. Pues a lo mejor lo vamos a tener que hacer. A lo mejor lo vamos a tener que hacer. Apoyo a Oaxaca y Guanajuato, sí. Apoyo completo. Insisto, sí, son los casos más graves, pero tenemos que difundir que en todo el maldito país se marchó en contra de la imposición, en contra de la corrupción, en contra de los medios autocensurados, en contra de los medios responsables y cómplices del fraude electoral. Los compañeros están bien, afortunadamente parece que sí, pero no sabemos realmente a qué los estén. Si ya nos dijeron que los de Oaxaca fueron electrocutados, fueron golpeados, pues desgraciadamente se podría pensar que también podrían ser estas chicas y estos chicos víctimas de abusos. Dice Cucurbita, exigimos la liberación en Oaxaca de David Venegas. Sí, este chico, este activista de nombre, de seudónimo El Alebrije, que nos daban cuenta que fue parte de las movilizaciones y de la defensa de las, pues del mismo pueblo de Oaxaca hace 6 años, y ahora lo tienen retenido, a pesar de que no tienen absolutamente nada contra él. Pero bueno, dice Santo, transmite hasta las 2 de la mañana, pues transmitimos entonces. Transmitimos, en Pachuca los policías se portaron a toda madre, qué bueno, Harrison, nos hacía falta escuchar una cosa de esas. Qué bueno, por cierto, queríamos dar un agradecimiento muy particular para señor Hernández Reeds, que nos ha hecho favor de comunicarnos ya con 2 de las personas con quien hemos platicado, víctimas de crímenes, y que hemos estado entrevistando en estos últimos 2 días. Diego García, ¿cómo estás? Buenas noches. Se siente Tlatelolco, dice Nakeina. Dice Link Tech, la gaviota se burla de lo de Oaxaca. Pues sí, seguramente. Seguramente. Ah, mira qué bien. Chat Hearing estuvo redifundiendo o transmitiendo los streams de la tarde. Felicidades, porque eso me da mucha tristeza, ¿eh? Me da mucha tristeza y me da mucha vergüenza que yo no lo hice, que tuve trabajo y que no pude hacerlo. Me da vergüenza, me doy asco a mí mismo. Y se los digo muy abiertamente, me molesté mucho conmigo mismo por no poder haber estado transmitiendo. Gracias a los que sí lo hicieron. ¿Podría mandarse algo a Human Rights Watch? Pues sí, pero ya ven que a pesar de lo que diga Human Rights Watch, pues el narcogobierno mexicano hace lo que se le da la gana. En Monterrey la policía también se ha portado bien. Qué bueno, Candy Luna, qué bueno que allá las autoridades, por lo menos los oficiales, no los narcogobernantes, pero por lo menos los oficiales, respetan al pueblo. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Agenda, yo soy 132 para septiembre 22 y 23, Convención Nacional contra la Imposición en el estado de Oaxaca. Mira, qué bien. Tabasco no marchó, no sé, Hay que ver en la lista a ver si sí marchó y no, si sí marchó o no. Santo, no escuché en radio ni televisión nada sobre la marcha. ¿Acaso no fue tan grande? Fue más grande que cualquier otra marcha en la historia del país. Así de grande fue. Nunca, nunca, nunca habían marchado tantas ciudades con mexicanos. Nunca. Entonces, pues carajo. Presidente municipal de León, Guanajuato, Francisco Ricardo Sheffield, pero no sé si es este cabrón. O sea, reconozco el nombre, pero no tengo ni idea de si es esta foto que tenemos aquí. Dice Kestler, santo, necesitas a alguien más que te apoye con el chat. Sí. Pero no, fíjense que realmente los santuaristas hacen un gran trabajo. O sea, hacen un gran, gran, gran trabajo. La gente también que no pertenece al santuario, también todos. Gracias a todo eso es que pudimos hacer a tiempo estas dos entrevistas. Sí marchó Tabasco, ahí está, sí marchó Tabasco. Hay que ver nada más qué ciudad fue la que marchó en Tabasco. Dice, si el santo controla la cuenta de Ano No Pay Hispano, entonces esa grasa no se quita. Pues sí, fíjense, dicen estos señores que yo soy Anonymous, cuando en la PGR pues ya se dieron cuenta que no soy yo. Que efectivamente es Ricardo Sheffield, este pendejo que estamos viendo, el responsable de una de las más grandes muestras de represión del PAN en contra de los manifestantes del Yo Soy 132. Ok, entonces estamos con esto. Dice, si Daniel, la verdad, la política de Querétaro, la policía de Querétaro nos ha apoyado mucho. Se vio muy bien, también, que alcanzamos a ver este video de Querétaro. Muy respetuosos los policías, cuidando la marcha, los marchantes también, muy, muy prudentes, todo muy bien. Todo muy, muy bien, me da mucho gusto. Es un video de Homero, yo lo sé. Santo, ¿no te cansas? Claro, yo vivo cansado, pero es algo bonito que tenemos los mexicanos. Cuando estamos convencidos, somos capaces de vencer cualquier fatiga. ¿Ustedes creen que en otros países marchan tanto como se ha marchado en los movimientos anti-Peña Nieto, Yo Soy 132 y todos los movimientos en contra del fraude? No. No es sencillo, no es nada sencillo. Hace falta convicción, hace falta motivación, hace falta muchos valores que afortunadamente tenemos. ¿Que no es Sheffield? Bueno, el caso es que él es el responsable. Santo, están chidas tus bocinas de Adol, están buenas, ¿no? Chequen. En la tienda de $1, bueno, de $1 más impuestos. Son marca Chemex. Que vayan ustedes a saber si realmente existe, pero no pesa nada, y están buenas, entonces son un mugrero, pero son mejores que la bocina nativa de la computadora, y hoy funcionó muy bien para las entrevistas. Dice Santo, ese no es Sheffield, bueno, muchas gracias, ya nos corrigieron. El que no se cansa, él no se cansa, no, yo soy Diule, además yo soy Anonymous, imagínense. No me canso. Santo, gente me ha dicho que AMLO se vende para perder. Hay por ahí algunas teorías, pero acuérdense, estos movimientos no son por López Obrador. O sea, si López Obrador los puede aprovechar, qué bueno. Pero estos movimientos son en favor del voto, de la voluntad de que no se permita en México que se compre una elección, que no se permita en México el fraude electoral que siempre se ha permitido. De eso se trata. Si López Obrador incluso podría ni siquiera ya participar en la siguiente elección, que obviamente lo va a hacer una vez que se invaliden. Pero esto no se trata de él. No se trata de él. Sí, pinche PAN cómplice, qué lástima. Yautepec Morelos también marchó, qué bueno. El alebrije es infiltrado del PRI, eso es lo que también dicen algunas versiones, pero el caso es que está, por lo pronto, pues, detenido. Si es infiltrado, pues no estaría detenido, porque en el caso de Oaxaca y en el caso de León, los infiltrados se pelaron. Muchas gracias, Bismarck, por haber mandado el video. Draco dice, esas bocinas las consigo en casi 100 pesos. Pues, ¿qué fue? ¿Cuánto es un dólar y con...? ¿Cuánto fue? Pues no sé, ¿qué serán? ¿30 pesos? Bueno, no que 30 pesos, estoy loco. No, como 20 pesos a lo mejor. Pero bueno, esto no es por AMLO, tiremos todo el sistema, que el pueblo mande. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Santo, ¿no te parece lo del periódico? Híjole, ¿cuál periódico? Ahora sí no sé. Huevo Kinder, Santo, chécalo, ¿qué es eso? A ver. Reprimen marcha antiimposición. Ah, pues sí. ¿Pero por qué dice Kinder? Pues es esto, finalmente es otro de los videos. Déjenme hago nomás aquí una pregunta en el chat. Nos dicen que aún no han pasado con el juez calificador, por lo tanto no se nos da a conocer el monto de la multa, que parece que finalmente sí hay fianza. Los compañeros León David Torres y Estefanía Mata siguen detenidos injustamente en León, Guanajuato. Una actualización de lo que está sucediendo por allá. Tiempos. En Cuernavaca se puso bueno, dicen. Kenex apoya a Peña y al fraude. No sé, no tengo idea. No lo creo. Y no es Kenmex, es... No sé si es Kemex o Iemex. El caso es que son unas porquerías que no valen nada. Y por eso es un buen... Hacer un periódico. Oh, ya entiendo, hacer un periódico. Pues se llama El Santuario. Realmente, El Santuario se puede considerar ya un periódico. Sobre todo con el formato de... del formato que está planeando el Comité Santuarista, de manera que El Santuario tenga ya secciones como un periódico para que la gente pueda entrar directamente a las secciones que le importan y no tenga que aventarse 7 hojas para encontrar las notas que le llaman la atención. Dice, che santo, a ver cuándo me das follow. Yo intentaba seguir a todas las personas que me seguían, pero de repente empecé a tener una cantidad de seguidores que ya es infranqueable. Entonces, lo sigo intentando, pero no lo logro. Estoy muy atrasado y bueno, seguir a tantas amables personas es muy complicado. Muy, muy complicado. Ruiz Salgado, candidato 2018. No creo. Prefiero que para entonces ya no sea necesario El Santuario y ya tuviéramos medios verdaderos democratizados. Santo, ¿qué pasó con los militares que llegaron al Zócalo? Pues nada, afortunadamente, solo llegaron y nada. Nada más llegaron camiones y no pasó nada. Consíguete unas bocinas Creative. No, hombre, esas cosas cuestan mucho dinero. Estas cosas costaron $1 más impuestos. Don Toliro se pone filoso y van a sacar los trapitos de Gabino Cue. Pues es justo, es justo. Qué bueno. Dice, Santo, en Tabasco estuvo mega chingón. Les aplaudo. Y yo creo que deberíamos, quiero seguir en el chat, pero quiero también que veamos algunas de las marchas, porque eso es lo que debemos festejar, a pesar de estas horribles muestras de represión. Debemos de festejar que 87 ciudades en México y el mundo marcharon contra la imposición, contra el fraude, contra los medios autocensurados, contra los pendejos que no quieren informar. Segunda parte de la marcha antifraude en Monterrey, que por cierto, mis respetos nuevamente al comité, al contingente santuarista que anduvo por allá. Video de la megamarcha Cuernavaca. Aquí está precisamente, a ver, vamos, ¿qué les parece si en lo que platicamos con el chat, pues vemos la marcha? Y además, el audio es un poquito complicado. Ahí se escucha, espero que se escuche, si no yo quiero grito de todas maneras. Dice Alejandro que si habría militares apoyando las marchas, no lo sé, pero en algunos lugares llegaron y nada más se quedaron viendo. Sí hubo marcha en San Luis, pero fue el sábado. Dice Santo, Noroña ofrece ayuda para León, fantástico. Fantástico, qué bueno. Tabasco, Estado Democrático, dice. A ver. Me quito esto. A ver, hola Santo, también en Ciudad Juárez. A ver, dice Zen Cadáver, difunde mi video. ¿Cuál es tu video? A ver si nos puedes decir cuál es. Dice Cuauhterroca, a mí me gusta Proceso, La Jornada, Contralínea y El Chamuco. Qué buenos gustos, Cuauhterroca. A ver, espérenme tantito. Dicen que si no es estrategia legal, puede ser. Puede ser, no lo sabemos. También en Ciudad Juárez estuvo muy accesible. Qué bueno, chingado. Que nada más los policías en Oaxaca, específicamente en Oaxaca, Oaxaca, y en León, Guanajuato, no hicieron honor a su nombre. Qué bueno que en general se portaron a la altura. Qué bueno. Dice, un poco de humor, espérenme tantito, es que estoy tratando de acomodar el volumen de esto para no tener que gritar tanto. A ver. Ah, se me fue el chat. Ah, otra vez. Dicen que un poco de humor. Anon Hispano ya se enteró de esto que nos dicen. A ver, vamos a enseñárselos que está fantástico el humor. Dice Abdiel Miranda, es quien nos está canalizando lo de Yo Soy 132 en León. A ver, pongo esta imagen para poderla ver ahorita que terminemos con la marcha en Cuernavaca. Fíjense qué de gente, es impresionante. En Cuernavaca generalmente no se marcha y vemos esta inmensidad de gente. Cuando se ha convocado a la Paloma, pues hay 100, 200, a veces 300 personas, pero vean la inmensidad de gente que está marchando en un lugar en donde la población de por sí es muy reducida. Tantos marchando contra el fraude. Felicidades, Cuernavaca. Verdaderamente, felicidades, Morelos. A ver si aprende un poco Graco Ramírez. Y la gente apoyando, ¿eh? Además, la gente apoyando. En lugar de molestos, en lugar de estar molestos con la marcha, no, apoyando. ¿Por qué? Porque nadie quiere a Peña Nieto. Nadie quiere a Peña Nieto. A ver, nos pasan esta bonita, imagen sobre esta nueva gracia que acaban de publicar. En las últimas noticias, Anon López Hispano, El Santo y Justin Bieber son la misma persona. Neta, qué pinche risa de la bola de torpezas que publican estos cuates que están tan enamorados de mí. Qué vaciado, verdaderamente. Vamos a darle retweet, que está buenísima. En las noticias urgente de parte de nuestros hermanos de Anonymous. Está muy bueno. LOL. Mega LOL. Ay, güey. Bueno, seguimos con el chat. ¿Dónde estoy? Qué bueno lo de Noroña. Qué gusto me da lo de Noroña. A ver, veamos qué es lo que plantea él. Pues es diputado, él tiene mucho más que ver. Bueno, mucho más poder, literalmente. Gracias, Purple Queen. Black School dice, en las marchas no lleva ningún logo o camisa ni nada de los partidos. Pues de preferencia no, pero tampoco es incómodo. Realmente, hoy tuve una plática precisamente sobre que en Puerto Vallarta el Movimiento de Regeneración Nacional se colgó en estos movimientos, en la marcha contra Peña Nieto, contra el fraude. Hay que dejar claro un detalle también. La Convención Nacional contra la Imposición está conformada, entre otros movimientos, tanto por el Movimiento de Regeneración Nacional como por el Movimiento Yo Soy 132. Ambos movimientos acordaron marchar. Entonces, si vemos cuestiones de Morena, no está incorrecto. No hay que hacer drama, porque ellos también están sumados a todo esto, por obvias razones. Entonces, sí, de preferencia no, si ustedes no son parte de Morena, pero si son de Morena y están de acuerdo con Morena, no tiene nada de malo. En muchas de las marchas se gritó, es un honor estar con Obrador, que no tiene tanto que ver con el objetivo principal de las marchas, pero algo se relaciona, por supuesto que algo se relaciona. Paro nacional, se está llamando ya para un paro nacional pronto. No se oye, ¿cómo que no se oye? No me digan que no se oye. No, no, no, no, no, no puede ser. No, sí se debe de oír. Según yo, sí se oye. Bueno. Ya te alucinan, pues sí. Acá imágenes de la mega marcha, pone Real Kurt Cobain, muchísimas gracias. Santo, ve esta foto. A ver, déjenme ver, espérenme. Mientras seguimos viendo esta. Está muy buena, está publicada en el santuario de Salinas, hincándose ante el verdadero diputado Fernández Noroña. Está muy buena. ¿No será publicidad de Noroña? ¿Publicidad para qué? No necesita publicidad. De hecho, es el único stream en internet que tiene más gente que nosotros, ¿eh? Solamente Gerardo Fernández Noroña tiene más visitas cuando transmite que el santuario. Bueno, también Nick Ops. Hay veces que también tiene muchísimas más que nosotros porque y los dos se lo merecen, por supuesto. Dice 0666. Que al rato van a decir que yo soy AMLO. Dice, Santo, ¿ya fuiste a ver Batman? No, me quedé el cine muy lejos. No he visto ni el Hombre Araña y quiero ver el Hombre Araña, pero pues parece que no voy a poder en un buen rato. Ok, infiltrados en Puebla, dice Ma S. A ver, voy a tratar de picarle. Pícale, chinga. Perseguir los textos en el chat es complicado. La Porroteca dice, por nuestra seguridad difunde a quien quiere provocar violencia en la Revolución Pacífica. Entonces vamos a poner esto en el Skype para que lo podamos ver y ya dejemos de ver esta imagen tan simpática que nos dejaron. Esta ocurrencia tan maravillosa. A ver, Porroteca, vemos y escuchamos. Infiltrados, no les tengas miedo, señálalos, denúncialos, sácales foto y video sin provocar violencia. Lo vemos. Corre. ¿Está corriendo o no? Corriendo, espérenme. Me desespera que no alcanzo a ver. No hay nada aquí. Ahí está. Andrés, amigo, el carro está contigo. Aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, Sí, exactamente, exactamente. Fíjense que no los conozco. Excelente, digo, es difícil saber si todas estas personas, ay, eran infiltradas o no, pero el caso es que, por precaución, mejor tomar precauciones. Y nos están mandando ahorita algo bellísimo, que es para, pues para dar una muy buena referencia y comparar lo que son las más de... Con las de hoy, con las 87 de hoy, ya pasan de 300 las marchas multitudinarias en contra de Peña Nieto. Y quiero compartirles aquí esto que, por mera referencia, una marcha, precisamente en Puerto Vallarta, donde ya hemos dado, donde hemos demostrado la magnitud de las marchas contra Peña Nieto. Vamos a ver la marcha en favor de Peña Nieto, por favor. Es una ternura, es hermoso. Cheque nomás. No da gusto tanta gente tan bien informada, tan pendeja. Es muy bonito, es el verdaderamente el breviario cultural. Bueno, el Comic Relief, mejor dicho. Mega Marcha de Cuernavaca, Mega Marcha en Mérida, Yucatán. Faltó por ahí un bonito. El título está un poquito mal, pero bueno, ahorita lo corregimos. Miren, qué difícil es corregirlo. No, la bronca es corregir muchos, pero bueno, así pasa. Lo digo, se perdona por completo, porque además Shakya Muni nos ha hecho favor de acompañarnos apenas muy recientemente y está entendiéndole al blogger. Entonces le ponemos aquí Mérida con acento. Mérida, Yucatán. Listo. Corregido. Deberían. Detienen a 6 miembros de Yo Soy 132. Sí, desgraciadamente 6 miembros siguen secuestrados. Todavía secuestrados. Brutalidad policíaca en León. Qué coraje, carambas. Por cierto, hay algunas precisiones que nos hace The Little Saint. De hecho, si puedes publicar esto, Saint, déjame lo escribo aquí por si ya se fue a dormir. Si lo puedes publicar el video, mejor. Y mientras, yo voy a agarrar ambos videos. Ambos videos, yo voy a agarrar la imagen del día, que aquí está. Aquí la vemos, la hacemos grande. Ándale, ahí está. Nos hace una precisión que, por cierto, dice The Little Saint que fue al llamado de Rafita, al que de alguna manera debo decir y debo retractarme, porque claramente fue un error y fue una exageración y fue una tontería de mi parte el haber afirmado que Rafita casi llamaba a las armas. ¿Por qué? Porque The Little Saint fue a este llamado que él hizo y dejó muy en claro Rafita que en ningún momento el objetivo es ser violento, el chiste es ser valiente. Entonces, lo entendimos mal quienes lo malinterpretamos. Le pido o le ofrezco millones de disculpas a Rafita por mi malinterpretación, por mi malentendido y todo el apoyo nuevamente. Entonces vemos aquí la imagen, las imágenes del día marcha antiimposición, precisamente en Tijuana. Qué chida está esta foto. Aquí vemos a la raza. Qué chido. Como siempre, hay que recordar que en las marchas anteriores, Tijuana también ha demostrado, híjole, mucha vivacidad, una convocatoria. Vean nada más la cantidad de gente. Ife, no te creo. Pues no. Vean nada más la creatividad, la paciencia, el cariño al país. No, mis respetos a Tijuana, de verdad. A todo el país. Llegada de la marcha a la glorieta de Cuauhtémoc. Discurso en la marcha ante imposición de Tijuana. ¿Lo escuchamos? ¿Qué les parece? Por cierto, ¿sí están viendo lo que yo? Sí, sí están viendo lo que yo. Ahí vamos. Thank you. que vean, a pesar de ser tierra que está sometida, desgraciadamente, por los cárteles más viejos de México, el priismo más rancio de México, y de todas maneras, Tijuana vive, respira, grita, exige. Felicidades, Tijuana. El discurso era el de abajo, pero bueno, ya vimos el video. Vamos a escuchar el discurso rápidamente. Democracia, no las queremos, ya las conocen. Odio mi YouTube. Si hacemos que ellas caigan, caen todos los políticos dependientes de ellas. Que interrumpa esto del emotivo discurso, está publicado en la imagen del día, pero nos acaban de, ya finalmente tenemos el contacto de uno de los voceros, hasta donde tengo entendido, a ver si no le estoy cambiando el término, de Yo Soy 132 en León, no solamente que estuvo presente, sino que además es pues organizador de todo este movimiento, para ver que nos pudiera precisar exactamente cuál es la situación de estas seis personas, estos seis jóvenes que han sido secuestrados por las narcoautoridades de aquel, ¿cómo podemos llamarlo? Pues pseudo municipio, no sé cómo llamarlo. Déjenme, nada más lo agrego en el Skype. Lo agrego desde acá. Ok, espérenme un instante. Acá está. Ahorita que me responda esto. Porque no puedo hacer. Bueno, puedo intentarlo. Pero es importante que se escuche bien. Entonces necesito mandarlo desde acá. Permítanme tantito. Ahí está. Entonces nada más necesito que me acepten la otra cuenta y ya la hicimos. Tarararam. A ver. Me preguntan por ahí que si no descanso o que cuándo me voy a perder el tiempo, pues realmente no hay mucho de eso, pero vale la pena, yo creo que vale la pena. El señor Abdiel ya me contestó, entonces va de nuez. Bueno, ok. Por cierto, para los que quieren la referencia de cómo corrieron y por qué corrieron a Jordi Rosado, pues esto sucedió el 5 de julio, está publicado claramente en el Santuario. Yo Soy 132 corre a Jordi Rosado, ¿por qué? Por ser parte del fraude, por ser llevado a un evento con impuestos, y pues no, evidentemente que no se iban a dejar. Bueno, vamos a llamarle a don Abdiel en este momento. Ahí va. Y como ya vieron cómo funciona ahora mi nuevo zapatófono. Bueno. Sí, muy buenas noches, don Abdiel, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias. Bueno, bien dentro de lo que se cabe. Claro, claro. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada a estas deshoras tan, tan impropias. Nos gustaría, afortunadamente, pues ya estuvimos revisando videos, estuvimos escuchando los mismos testimonios de una chica que fue parte de la movilización. Nos gustaría mucho, como en tu carácter de representante del movimiento... ¿Vocero? Sí, ¿verdad? Sí lo dije bien entonces hace rato. Muchas gracias. En tu carácter de vocero, ¿cuál es la situación? Y bueno, tenemos entendido que están separados, además, porque... Cuatro chicos fueron primero, o cinco, bueno, cuatro o cinco, ya no entendí, que fueron secuestrados, porque yo creo que no se les puede llamar de otra manera, del bulevar o de la avenida López Mateos, supuestamente por hacer relajo, algo así es la explicación absurda del supuesto gobierno, y por decir majaderías, y que luego, llegando a la presidencia municipal, fueron secuestrados dos más. ¿Cuál es la situación y por qué no están juntos? Mira, la situación fue la siguiente y quiero contextualizarlo porque en los medios se está hablando del movimiento, solamente el movimiento 132. Okay. En este momento en León, Guanajuato, hemos tomado una posición con otras organizaciones y nos hemos unido precisamente para estas marchas, las últimas tres que hemos tenido en la ciudad. Nosotros tenemos dos miembros específicamente, son de la coordinadora, de los que fueron detenidos son de la coordinadora Yo Soy 132 León, que es David Torres. Ajá. Y Estefanía Mata, que son miembros en activo de la coordinadora. Los que fueron detenidos frente a la presidencia municipal. Ellos fueron detenidos antes. Okay. Fueron detenidos en la... En López Mateos. López Mateos. Ok. Así es. Recuérdame nada más tu pregunta, por favor, tu pregunta inicial. Sí, básicamente porque tenemos entendido que los tienen separados, son seis personas, tenemos entendido que además de don David y Estefanía, hay otros chicos que también están detenidos y que pues les levantaron estos cargos absurdos, y teníamos la pregunta de si por qué están separados, si ya finalmente llegó el juez... ¿O con qué babosada les han salido? No, mira, están todos juntos. Bueno, okay. Digo, mujeres y hombres por separado. Claro. ¿No? Pero, y el juez, bueno, lo que pasa es que no hay juez en este momento, sino hasta el día de mañana. Esa es la situación jurídica por la cual nos argumentan no pueden liberarlos, ¿no? Uh-huh. No se puede hacer algo más en este momento. Dada esa situación, pues no sabemos ni siquiera todavía el monto de la multa, los cargos por los cuales van a ser procesados. Lo que sí es que tardamos 4 horas en saber en cuál centro los iban a llevar. Uh-huh. En el carro tuvimos contacto, mientras los trasladaban, tuvimos contacto con David Torres, y David nos mencionó que estaban bien, pero que estaban dando vueltas por la ciudad, o sea, no llegaban a un punto específico. Eso sí nos causa mucha extrañeza, ¿no? ¿Por qué tanto tiempo en poder trasladarlos a un punto en específico? Te hago ahí una pequeñísima referencia. En el caso de Nuevo León, cuando pasan estos secuestros de las autoridades a manifestantes, como no tienen ningún cargo, pues los pasean y los pasean y los pasean, buscando precisamente un lugar en donde los puedan tener, que no haya juez, y si no encuentran ninguno, finalmente los sueltan después de 2-3 horas, pero desgraciadamente parece que sí encontraron un lugar sin juez. Y es... Claro, no, y llegaron específicamente, nos dijeron, la situación por la cual están siendo detenidos son dos, alterar el orden en la vía pública. política y dos, hacer pronunciamientos soez, con lenguaje soez. Entonces, esos son los dos argumentos. Finalmente estaba la gente de derechos humanos ya también presente cuando estuvimos con nuestros compañeros hace unos minutos, bueno, uh-huh. hace una hora más o menos, uh-huh. y bueno, nos dijeron que iban a poder salir solamente con una falta administrativa. Sin embargo, como no hay juez, precisamente, no pueden dictarla. No hay cómo dictarla, no hay cómo proceder. O sea, es una represión abierta, completamente fuera de la ley, un susto, una gracia. ¿De quién creen ustedes que sea esto? ¿A quién le puede molestar que ustedes estén manifestándose? ¿Al señor Sheffield? ¿A quién en particular? ¿A quién creen ustedes que haya orquestado esta represión tan ridícula, tan absurda? Pues realmente pareciera bien ilógico, ¿no? Porque finalmente aquí entra el PRI después de veintitantos años y bueno, pareciera que el PAN no pudiera estar en contra de un movimiento así, cuando claro. De alguna manera podría favorecerlo, ¿no? Claro. Entonces eso nos pone, hay una, no es lógico, ¿no? Lo que puede estar sucediendo. De hecho, hasta el momento no habíamos tenido ningún incidente, ninguno. Todo había marchado con la mayor tranquilidad, no habíamos tenido ningún tipo de represión. Esta es la primera que tenemos y de qué forma, vaya, es una lástima. Sin embargo, pues ahorita sabemos que durante la semana hubo algunos pronunciamientos de personas que están inconformes con las marchas, ¿no? Y siempre pronunciándose también en contra de estos lenguajes soeces, y lo digo específicamente por algunas partes de la conservadoras de la ciudad, que quizás les puede incomodar que pues se cambie la imagen de León de esta ciudad en la que pues todo es paz y tranquilidad, en la que viene un representante religioso y en el que se puede inclusive cerrar la ciudad por completo y no pasa nada. Nosotros nos manifestamos los días domingos en lo que la ciudad está tranquila, claro. y en un solo carril. De hecho, ya habíamos utilizado los carriles por el sistema integral de transporte en las dos marchas anteriores y no había sucedido nada. Entonces, no sabemos por qué esta ocasión sí. Estamos contrariados. ¿Quiénes en particular se han hablado en contra de las marchas? ¿O es nada más la percepción de opinión pública? ¿O ha habido ya miembros del gobierno que están en contra? ¿Quiénes, según tu percepción o según lo que tienen ustedes entendido? Pues es realmente como la opinión pública, ¿no? Tenemos algunos comentarios en nuestras redes. Ya. Cuando al salir algunas personas de las iglesias, cuando hemos estado en marchas, se expresan muy mal de nosotros, porque utilizamos un lenguaje poco apropiado, si estamos enfrente de un lugar wow. religioso, ¿no? Entonces, pues, es como una situación general, ¿no? Hay ese ambiente, pero tanto lo hay de estas personas que están en contra como lo están a favor, ¿no? Que sí, sí. Hemos visto que ha sido en su mayoría. Creemos que León está sucediendo algo que no había sucedido con anterioridad y bueno, esto puede ser incómodo, ¿no? Pero incómodo porque no ha sucedido antes. Y creemos que también lo que sucedió hoy es una cuestión de inexperiencia de la misma autoridad, de la misma policía, ¿no? Que nunca se habían enfrentado. Nuestras compañeras fueron detenidas por hombres, por sí, ejemplo, hombres. Exacto. Sabemos que tienen que ser mujeres las que tienen que hacer, mujeres policías las que tendrían que hacer la detención. Estas labores, ¿no? Uh-huh. Entonces son cuestiones también de inexperiencia de la autoridad. Ahora, te quiero relatar que durante la marcha sí hubo un conato de personas simpatizantes al movimiento o de alguna otra organización que tuvieron, empezaron a generar este problema, ¿no? Y bueno, esto se empezó a generar la tensión. Sin embargo, David Torres, uh-huh. que era el que estaba, uno de los que estaba al frente del contingente, pidió a la gente que se tranquilizaran, que inclusive llamó al contingente a respetar a los policías, porque pues finalmente decía, ellos son también ciudadanos y a ellos también esto les está afectando, y que ellos finalmente estaban cumpliendo con las órdenes. Él se acerca, habla con ellos, pero en un momento pasa del diálogo a que lo detengan. Y en las imágenes está claro. Sí, sí, sí, exactamente. Un forcejeo de su parte. Uh-huh. De repente, o sea, sin que hubiera nada, como que mágicamente deciden detenerlos, sin justificación alguna. Están muy tranquilos y de repente, ¡pum!, ¡vámonos! Es que empiezan a bajarse algunos. Mira, ahora sí que, mira, llegaron... con tránsito municipal, la ruta que se había designado con el contingente, pues se pusieron de acuerdo en ese mismo momento, ¿no?, por dónde iba a ser. Sin embargo, después lo cambiaron. No pudo hacerse del conocimiento de todos porque ya estábamos marchando. Hubo un cambio en el plan inicial. El contingente no estaba del todo enterado y sobre la marcha David Torres fue de los que estaba precisamente organizando a la gente, informándole, claro, váyanse de cuatro en cuatro, hagan filas, váyanse por la banqueta, pero pues obviamente el grupo era muy grande y algunos empezaron a bajarse, ¿no? Ya, sí, no caben ya, finalmente. Ya no estaban en la banqueta, pero pues, eran los menos. Entonces llegó un punto, más o menos, en un lapso de 10 minutos, que fue el tiempo que esperamos para continuar, el eje se llenó de policías de a pie, tres cuadras de camionetas, una wow. tras otra de las fuerzas del orden, Julias, una cada cuadra. Los caminantes en protesta decidieron seguir por la banqueta, aunque algunos sí tomaron el carril que custodiaba la policía, y fue entonces que se perdió la cordura, que perdieron la cordura los agentes policíacos. Entre cinco agentes sujetaron a una chica para subir la camioneta, como vemos en los videos. Uh-huh. Esto enfureció a muchos. Sin embargo, David quiso calmar los ánimos y pedía el respeto hacia los agentes, con las palabras que te mencioné hace unos momentos. Uh-huh. En los videos también se puede ver a David dándole un abrazo a los policías y pidiéndoles que dejaran a las chicas, sí. Pero en pocos segundos ya eran cinco, incluyendo al propio David, los que fueron subidos a la camioneta. Pese a la indignación general, nadie hizo nada violento en contra de los agentes de seguridad, no caímos en provocaciones y la marcha siguió escoltada hacia el de principio a fin. Qué valor de ustedes, de verdad, de haber seguido. Hace rato, Bianca, compañera tuya, no, bueno, compañera de la marcha finalmente, nos hablaba que probablemente los dos más que los levantaron ya llegando a la presidencia fue así como en un tono de provocación, de a ver que se los llevaron y luego se quedaron a la expectativa de a ver si ustedes reaccionaban nuevamente de forma, bueno, ellos esperaban, pareciera, desde la perspectiva de Bianca, que ellos esperaban que ustedes reaccionaran violentamente. ¿En algún momento tú sentiste que pudiera salirse de control la marcha? No, yo en ningún momento, porque la gente estaba bien conectada, ¿no? Claro. En el sentido de que precisamente intuía la gente que es lo que estaba buscando. Claro, ya lo sentían. Estaban buscando un pretexto. Uh-huh. Porque también el contingente policíaco era tremendo, como te dije, eran tres cuadras de camionetas una tras otra, o sea, estaban listos para llevarse a todos un gran número de personas. Precisamente solamente buscaron un punto detonante, y qué curioso que empezaron por las mujeres. Qué cómodo, ¿no? Así es. Qué vileza. Cómodo, pero también pienso mal, ¿no? Sí, qué vileza, es para, porque es precisamente para provocar. Exactamente. Pues qué bueno que no le salió, qué, qué, qué, qué, qué poca madre, porque no se le puede llamar de otra manera, que hayan secuestrado a estas 6 personas, que afortunadamente ya saben dónde están, que afortunadamente esperamos que mañana, sin más ni más, los liberen, y de veras que haya... Ahora, lo que les queríamos preguntar, perdón que me interrumpa solo, ¿qué postura legal creen que tome los movimientos que participaron en las marchas en contra de estos policías inexpertos y provocadores? Pues mira, estamos precisamente en este momento con nuestro, con el grupo jurídico del movimiento, yo soy 132, precisamente para ir definiendo estos detalles. Perfecto. Sabemos que hay ciertos procedimientos, y digo, no somos todos expertos, sin embargo, tenemos un grupo de personas que ya lo están haciendo. Sin embargo, vamos a exigir justicia ciudadana, respeto a nuestros derechos, y lo vamos a manifestar, ¿no? Digo, ya estamos prontos a lanzar... por lo pronto ese comunicado, ese manifiesto, ese pronunciamiento, para que lo sepan, ¿no? Que quede como precedente, pero necesitamos que ese manifiesto también mencionemos que queremos que se respeten los derechos civiles que tenemos como ciudadanos a manifestarnos aquí en León. Claro. Pues felicidades, Abdiel, verdaderamente... Ustedes están poniendo las bases para que esto no suceda tan fácil, para que lo piensen 6 veces antes de que, afortunadamente no lo, bueno, el PRI ya lo ha hecho, pero no de esta manera. Es increíble, de veras, es muy extraño que las mayores represiones de hoy hayan sido en estados panistas y panperredistas, que en el caso de Oaxaca, que se llevaron a 25, es muy extraño, es verdaderamente... ¿O qué se trata de que el PRI va a poner al PAN y al PRD a hacer el trabajo sucio para que acepten la imposición? ¿Quién sabe? Pero, pues, sí, te escucho. No, la felicitación creo que va para mis compañeros que están en este momento detenidos. Sí. Su valentía, su valor, estuvimos hace unos momentos con ellos, están bien tranquilos. Ah, wow. Ven esto como, de alguna manera... era una posibilidad latente, ¿no? Claro. Sin embargo, nunca está del todo uno preparado emocionalmente, pues sí. Inclusive jurídicamente para estas situaciones, uh-huh. Pero yo creo que la felicitación es para ellos por su valor y porque conservaron en todo momento la calma y no provocaron una situación que mayor, pusiera sí. también en peligro al resto del contingente. Todo lo contrario, siempre buscaron la organización del mismo. Estoicos, verdaderamente estoicos. Tienes toda la razón, son los que están poniendo el ejemplo, son los que están poniendo en evidencia además a las autoridades, que se les pudiera prender el foco de querer hacer una gracia, que se enteren que no se va a permitir, y que gracias a que tomaron ustedes tantos videos, que guardaron la calma, que en ningún momento cayeron las provocaciones, ustedes o nosotros, todos los que apoyamos estos movimientos, estamos en la posibilidad de exigir justicia. De otra manera, bueno, no sé si supiste que, por ejemplo, en Oaxaca, Milenio llegó al grado de decir que el contingente de Yo Soy 132 había sido el que había hecho los disparos. A ese grado están llegando. Entonces, gracias a ustedes, no les sale su circo. Felicidades. Exacto. Felicidades y pues ya no te desvelo, pero cualquier cosa, pues estamos aquí, si gustas por Skype, por el medio que sea, cualquier cosa para difundirlo de inmediato. Pues yo nada más quiero aprovechar finalmente, claro, tu espacio para pedirle a la ciudadanía, sobre todo de León, Guanajuato, que entienda que, sobre todo porque no estamos acostumbrados a este tipo de movimientos, de marchas, que entienda que lo único que estamos haciendo es hacer uso de nuestros derechos civiles a la manifestación, claro, a la libre expresión. Así como algunos se manifestaron a favor y cerraron las calles en la visita del Benedicto 16, uh-huh, nosotros también estamos haciendo nuestro uso, que tenemos nuestro derecho a manifestarnos, ¿no? Claro. Finalmente, creo que se trata de tolerancia unos a otros, algunos con sus con sus ideas, otros con las propias. Entonces, finalmente, solamente pedimos eso que ya hemos dado nosotros antes, tolerancia. Además de que ustedes, pues, no causaron ningún caos, ustedes no cerraron la ciudad, se ven los videos perfectamente cómo la circulación nunca se interrumpe, es muy corta, prácticamente no pasan carros, y ustedes no causaron absolutamente ningún bloqueo y no le causaron ningún problema a nadie, pero a nadie. Y las quejas generalizadas durante la visita del señor del Vaticano, pues fueron generalizadas. Hubo gente que, bueno, no me dejarás mentir, hay gente que hasta se salió de León por el media caos. ¿Perdón? Media ciudad se salió precisamente pues por sí. el caos. Sí, sí, espantoso. O sea, pero bueno. Me parece un... no nada más que ustedes han cumplido con tolerancia, ustedes sí han sido tolerantes y es verdaderamente ridículo que los medios o los pseudomedios los quieran a ustedes ver como es que son los rijosos, son los que no están de acuerdo. Caramba, si ustedes son los que están tomando la iniciativa de exigir justicia, ustedes son los que se están preocupando por lo que los demás están dejando, pues ya, total, ya nos volvieron a ver la cara, pues vamos a ver la tele. Ustedes son el ejemplo. Y pues, los nada más les digo que las marchas son los domingos. De entrada. Si piensan que por nosotros hacemos uso de nuestro tiempo libre, claro, como mejor creemos, y creemos que podemos construir un país en nuestro tiempo libre, no nos vamos a sentar a ver la televisión precisamente los domingos. Mejor hacemos lo que nos corresponde como ciudadanos actuar. Claro. Y felicidades nuevamente. Gracias, yo haré tus comentarios pasar a mis compañeros que están en este momento encerrados injustamente. Ojalá les pudieras dar pues 3,000 abrazos de la gente que los están escuchando, bueno, que te están escuchando en nombre de ellos, que los admiramos, que los apoyamos y que no están solos. Por ningún motivo, bueno, ellos saben que no están solos, pero bueno, 3,000 personas más que se unen y que vamos a difundir, por supuesto, el día de mañana también este video grabado, además de los que nos acompañan ahorita en vivo. Y espero que pases la noche más tranquila posible a pesar de los horribles aspavientos. Claro, muchas gracias. Y bueno, nada más hay que decir que no estamos todavía haciendo ningún tipo de cooperación económica. Okay. Digo, todavía no sabemos cuánto va a ser la multa. Si si es que hay, además. Si es que hay. Uh-huh. No sabemos todavía algunos detalles, porque también para que no se dejen engañar en las redes, ¿no? De que estamos convocando o estamos marcando alguna cuenta para que nos apoyen para sacar a nuestros compañeros pagar la fianza. Entonces, nosotros lo publicaremos en nuestros medios que tenemos vía Twitter, @ soy132león, o en nuestra página, en el fanpage, en Facebook. Facebook, que es facebook.com/ yo soy 132 León. Ok, los repetimos nada más para que estemos pendientes si es que hay necesidad, si realmente hay necesidad de una fianza que estos desgraciados quieran cobrarle a estos héroes por andar diciendo, según ellos, groserías y según ellos, violentando la paz. Es twitter.com/ yo soy 132 León o @ yo soy 132 León y facebook.com/ yo soy 132 León. Sí, el Twitter nada más lo confirmo, es @ soy 132. Ah, perdón. Sí, ok. Sí. Entonces no es @ soy 132 León, me confundí. Y en Facebook sí es @ yo soy 132 León. Ah, perfecto. Contamos con nuestro blog, que es yo soy 132 León.wordpress.com. Ok, yo soy 132 León.wordpress.com. Muy bien. Okay. Y bueno, invitamos a la gente en Twitter que nos pueda seguir en el hashtag apoyo yo soy 132 León. Ok, para de una vez es que lo estoy escribiendo aquí. Yo soy 130, apoyo yo soy 132 León. Así es. Ok, por ejemplo, aquí están poniendo ya soy León, soy Oaxaca, yo soy 132. Y prohibido rendirse. Felicidades. Prohibido rendirse. Y si piensan que con estas situaciones van a van a callar las voces, al contrario, nos han dado... Nos fortalecen, sí. Nos han fortalecido con esta situación y ahora menos que nunca nos callaremos. Y nos unen más, además de que nos dan más fuerza, nos unen más. Exactamente. Y gracias a todos nuestros compañeros en la República, periodistas, amas de casa que se han manifestado en favor del movimiento aquí en León. Muchísimas gracias a todos. Nada más voy a corregir, perdón, el hashtag. Ajá. Es SOS León. Ah, perfecto. SOS León. León, sí. Muy bien. SOS León para promoverlo. A ver, el chat del santuario, jóvenes, ya promovimos, ¿qué? 2 trending topics en la semana pasada. Sería bueno que pudiéramos colocar este también. Es necesario, claro, que la gente se entere lo que pasó hoy en Guanajuato, lo que pasó hoy en Oaxaca, no puede quedar impune. Y si no llega trending topic, de todas maneras, no vamos a parar por eso, pero sería buena idea. Muchísimas gracias, Abdiel, a todos ustedes y insisto, mis respetos por su valor, por su entrega y yo creo que esta va a ser la manera ideal de despedirnos de estas entrevistas. Definitivamente, prohibido rendirnos, vamos a seguir. Vamos a seguir, prohibido rendirse. Así es, pasen una excelente noche, lo mejor posible y muchísimas gracias nuevamente. Salud. Saludos, buenas noches. Bye. Pues ¿Qué cosas? A ver, terminamos entonces la llamada con el señor Abdiel Miranda, el vocero de Yo Soy 132 en la ciudad de León, Guanajuato, que nos hizo favor de atendernos, fíjense, a la 1:00 a.m. Pues ¿por qué? Porque sus compañeros apenas hace un rato pudieron ellos encontrarse con ellos y pudieron finalmente saber, tener razón de ellos y verlos además que están enteros, estoicos, repito la palabra, valientes y esos sí son mexicanos, esos sí son mexicanos. Y todo el apoyo y toda la difusión y en el caso de Oaxaca muy similar, gracias a los mismos compañeros, entre ellos de los movimientos, es que pueden saber y tener la tranquilidad de que están por lo menos íntegros. Siguen desgraciadamente secuestrados por las narcoautoridades, pero, pues bueno, por lo menos están bien. Vancouver. En Vancouver no fue represión como tal, pero sí fue definitivamente un hostigamiento muy incómodo y muy feo, que por cierto, Vancouver también marchó, hizo mucho escándalo, ya está publicado también en el santuario. Gracias a los chavos de Movimiento, Yo Soy 132, dice Manuel Contreras, por su lucha por México, sí, y por recordarnos que nosotros también tenemos que luchar, todos tenemos que luchar. Nada más los conformistas, los ignorantes, los corruptos, están tranquilos con este fraude electoral, con esta imposición de la ignorancia, de la televisión y de la corrupción. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí ya. Efectivamente, mañana hay que seguir, mañana hay que chambear. Y yo les digo muchísimas gracias por acompañarnos. Más o menos hoy desde las 6:00 p.m. que empezamos a retransmitir, es hasta la hora que pude llegar. Muchas, muchas disculpas para todos los streamers que estuvieron transmitiendo desde las 11:00 a.m. Se me cae la cara de vergüenza porque no pude estar para transmitirlos. Haremos lo propio y hemos estado haciendo lo propio. Afortunadamente los santuaristas hicieron su papel y se tomaron todo el trabajo que se tenía que hacer. Estuvieron difundiendo los streams, están redifundiendo los streams, están redifundiendo en el santuario la mayor cantidad de videos sobre las 87 marchas en contra de la imposición de la televisión, de la ignorancia, de la corrupción, del acéfalo Enrique Peña Nieto. Insisto, muchísimas gracias para los que nos han acompañado desde las 6:00 p.m. hasta la 1:30 a.m. hora del centro de México, hora del centro de los Estados Unidos, hora del centro de Canadá, hora de Caracas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y salud.